Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan para leer el precioso pasaje conocido de todos nosotros. Now, this book I hold in my hand, we believe, is God's message to our world. Este libro que tengo aquí es la palabra de Dios que contiene el mensaje para todo el mundo. There are 66 books in here. Aquí se encuentran 66 libros. And each one was inspired by God. Y cada uno de ellos es inspirado por el Espíritu Santo. And it applies to our generation as much as any other generation. Y se aplica a nuestra generación como a cualquier otra generación. And the message in this book can change your life. Y el mensaje de este libro puede cambiar tu vida. It can help you as you face your daily problems. Te va a ayudar cuando te enfrentes a tus problemas diarios. It can help you in your home. Puede ayudarte en tu hogar. It can change the direction of your life. Y puede cambiar la dirección de tu vida. And there's a passage in here that I want to use tonight because it's the first thing that I ever learned in the Bible. Y quiero usar en esta noche un pasaje de la escritura que fue el primero que yo aprendí de la Biblia. My mother gave it to me when I was a little boy. Mi mamá me lo enseñó cuando yo era un pequeño niño. I was reared on a farm in North Carolina. Yo crecí en una hacienda en Carolina del Norte. And in those early days, my mother would give us a bath every Saturday night. Y en aquellos días, cada sábado en la noche, mi mamá nos daba un buen baño. There was a big tin tub, and she put us in there and scrubbed our ears. Y en una grande tina nos ponía y lavaba bien nuestras orejas. And I can still remember some of the things she said. Y recuerdo muy bien todavía las cosas que ella nos enseñó. And one of the things she said, I want you to learn some Bible. Ella una de las cosas que nos decía era, quiero que aprendan algo de la Biblia. And let it guide you all your life. Para que te guíe en todos los días de tu vida. And she taught me this verse of scripture. Y ella me enseñó este versículo de la Biblia. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. That he gave his only begotten son. Que ha dado a su hijo unigénito. That whosoever believes in him. Para que todo aquel que crea en él should not perish but have everlasting life. No se pierda, sino que tenga vida eterna. And that's the passage I want to leave with you tonight. Y este es el pasaje que quiero dejar en tu corazón en esta noche. Many of you know it by heart now. Quizá ya te lo sabes de memoria ahora. Many of you have never heard it before. Quizá algunos de ustedes nunca lo han escuchado. But in those few words is the whole message of the Bible. Pero en estas cuantas palabras se encuentra el mensaje completo de la Biblia. It is the heart of the religion we call Christianity. Es el corazón de la religión a la cual le llamamos el cristianismo. There are many religions in the world. Hay muchas religiones en el mundo. And we all believe that there's something supernatural somewhere. Todos sabemos y creemos en algo sobrenatural que está por algún lado. One time I was sitting beside the wife of one of the leaders of the Soviet Union. Una ocasión estaba sentado junto a una de las esposas de los líderes de la Unión Soviética. I wondered what I would talk to her about. Yo no sabía de qué le iba a hablar. So I went to their ambassador. Entonces yo fui a visitar al embajador. And I had met him before and I said, I'm going to be sitting beside Mrs. So-and-so. And what do you think I should talk to her about? Cuando visité al embajador yo le dije a quién iba a visitar y le dije de qué le debo hablar a ella. He said she's an atheist, but I would talk to her about religion. Ella es una atea, pero quiero hablarle acerca de la religión. Because she is very interested in religion. Porque ella está muy interesada en la religión. And so that was exactly the way we did. Y eso fue exactamente lo que hicimos. We talked about many things in the beginning. Hablamos al principio de muchas cosas. And then she said this. Después ella me dijo esto. I'm an atheist. Soy una atea. But I know that up there somewhere is something bigger than me. Dice, sé que allá arriba, no sé en dónde, hay algo que es más grande que yo. And said, you may call him God. Dice, posiblemente tú le llamas Dios. She said, I don't know. Yo no sé. But she said, there's something there that I cannot explain. Dice, pero hay algo más arriba que no lo puedo explicar. And I say to you that there is something there. Yo quiero decirte en esta noche que hay algo allá. And that something is someone. Yes, allí es alguien. He is called God. Que se llama Dios. If you could see what I see at the moment, back here is the full moon. Si ustedes pueden ver lo que yo estaba viendo detrás de mí, está la luna llena. Just beyond that is the Atlantic Ocean. Y más allá está el océano Atlántico. Puerto Rico is 100 miles long and about 50 miles wide. Puerto Rico es una isla de 100 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. It is surrounded by the Caribbean and the Atlantic Oceans. Y está rodeada por el Mar Caribe y el Océano Atlántico. And one of the most beautiful places in the whole world. Y es uno de los lugares más hermosos en todo el mundo. And the people... I found the people of Puerto Rico to be loving and enthusiastic. Y me he dado cuenta que las personas de Puerto Rico son amorosas y tienen mucho entusiasmo. And sometimes coming late to the meeting. Y algunas veces llegan un poco tarde a las reuniones. That's the reason we had so much music. Es la razón por la cual tuvimos tanta música. So when you came in, you could hear some music. Así es que cuando ustedes iban entrando podían escuchar la música. And it made us all very happy. Pero nos hizo esto a todos muy felices. But the world is facing many problems. El mundo se está enfrentando a grandes problemas. And many of us ask the question, why is there so much suffering in the world? Y muchos podemos preguntarnos por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. We thought that the changes in the last few years would bring permanent peace. Pensábamos que los cambios de los últimos años iban a traer paz permanente. And solve many of our problems. Y que iban a resolver muchos de nuestros problemas. But we still have the problem of war. Pero todavía tenemos los mismos problemas. There are a number of small wars being fought in the world today. Hay muchas guerras civiles que se están peleando ahora mismo. That could lead to greater war. Y pueden estas guiarnos a mayores guerras. There's disease. Hay enfermedades. And poverty. Pobreza. And loneliness. Soledad. And boredom. Aburrimiento. And unemployment. Falta de empleo. Psychological problems. Problemas psicológicos. Physical problems like AIDS that we cannot understand. Problemas físicos como el SIDA que no podemos entender. And racism. El problema del racismo. And in parts of Africa and other parts of the world, there's starvation. En muchas partes del mundo, como en África, hay mucha hambre. And every day you pick up your newspapers and read about murders. Ustedes al leer todos los días los periódicos leen acerca de asesinatos. All over the world. En todo el mundo. And divorce. Y divorcios. And inflation. E inflación. And suicide. Suicidio. Many people are saying, I've had it, I'm leaving this world. Muchas personas dicen, estoy con lleno de problemas, me voy a suicidar. So they kill themselves. Y por eso se quitan la vida. But they really don't kill themselves. Pero en realidad no se quitan la vida. Because the Bible teaches that we have a body. Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un cuerpo. But inside our body is something eternal, the soul. Pero dentro de nuestro cuerpo hay algo eterno que es el alma. You may kill the body, but you cannot kill the soul. Puedes matar el cuerpo, pero tú no puedes matar el alma. But we also read about all the natural disasters. También leemos acerca de todos los desastres naturales. The floods right now in California. Hemos leído en California acerca de las grandes inundaciones. The great earthquake in Japan, where in Kobe, right now, they are listening in several places to us from here. Y el terrible terremoto en Kobe, en el Japón, y allí en ese lugar, en varias localidades nos están viendo en esta ocasión. Vicious gangs in Los Angeles, in Moscow. Hemos tenido muchos problemas de delincuencia y pandillerismo en Los Ángeles y en Moscú. And the tremendous influence of drugs. Y la influencia terrible de las drogas. And it's no wonder that so many people are turning to substitutes. Por lo cual no nos sorprendemos que muchas personas se vuelvan a sustitutos. Millions of people are depressed. Millones de personas se sienten deprimidas. And they think that the bottom has dropped out of their lives. Y sienten que el piso de su mundo se les ha quitado. Which way can I turn? No saben qué camino tomar. In yesterday's San Juan Star, which is a newspaper here in Puerto Rico. Ayer en el periódico de San Juan Star, que es el periódico de Puerto Rico, I saw an article about crisis phone numbers. Y estuve leyendo acerca de un artículo de el número telefónico de las personas en crisis. One young boy called to tell of a school friend who planned to end his life. Un muchacho habló acerca de un compañero de su escuela que se quería quitar la vida. And had the gun in his hand. Ya tenía la pistola en su mano. He wrote a suicide note. Él ya había escrito una nota suicida. Then there was another caller. También hubo otra persona que llamó. Who said that she had swallowed enough pills never to be lonely again. Se había ya tomado tantas pastillas para no sentirse sola más. Suicide is no solution. El suicidio no es la solución. It seems there's no solution to our problems. Parece que no hay solución para nuestros problemas. And I find that young people everywhere in every country are searching for something. Y yo encuentro en todo el mundo que la juventud está buscando algo. We're coming close to 2000. Estamos llegando cerca del año 2000. And people are wondering what's going to happen after we cross that date. Muchas personas se preguntan qué va a suceder cuando crucemos el año 2000. And many young people are wondering if they can survive through it. Algunos jóvenes están pensando si van a poder sobrevivir pasado ese año. Jesus Christ wants you to live through it. El Señor Jesucristo quiere que tú vivas y pases ese año. He wants you to have peace and joy in your heart. Quiere Él que tengas gozo y paz en tu corazón. He wants to give you assurance if you died, you're going to go to heaven where He is. Él quiere darte la seguridad de que si tú mueres vas a ir al cielo donde Él habita. And this passage from the Bible says, for God. Y este pasaje de la Biblia nos dice, porque Dios. I cannot prove to you that there is a God. Yo no te puedo probar o comprobar que hay un Dios. We can almost prove it. Nosotros no podemos comprobarlo. Scientifically. Científicamente no lo podemos comprobar. But you cannot give total proof that there is a God scientifically. Pero nosotros no podemos totalmente comprobarlo científicamente. I look at the moon and the stars. Yo puedo ver la luna y las estrellas. And I know there must be someone. Y yo sé que debe haber alguien. And that someone is God. Y ese es Dios. But you cannot put God in a test tube. Pero no puedes tú poner a Dios en un tubo de ensayo. You cannot see him on a computer screen. No lo puedes ver en la pantalla de una computadora. But that doesn't mean that he's not real. Pero eso no quiere decir que no él sea real. The Bible teaches that he's the creator of the whole universe. La Biblia nos enseña que él es el creador de todo el universo. There's a mighty God that created those stars and those suns and those planets. Es un Dios grande y poderoso que ha creado las estrellas y los planetas. He created you. Él te ha creado a ti. He created all of us. Él nos ha creado a todos nosotros. All the stars that you see spread over the entire sky are part of the immense Milky Way. Todas esas estrellas que podemos nosotros contemplar en el espacio son parte de la Vía Láctea. Our small galaxy called the Milky Way has 200 billion stars. Y esta pequeñita láctea que podríamos llamarle así tiene 200 billones de estrellas en esta misma galaxia. But that's just a tiny part of our universe. Pero esta galaxia es una parte pequeñísima de nuestro universo. There was a great new galaxy that they discovered a few months ago. Hace unos meses que se descubrió una nueva galaxia. They said we've now reached the edge of space. Y dijeron que habían encontrado el fin del espacio. They looked behind that galaxy. Pero vieron después más allá de esa galaxia. And they found many more galaxies. Y encontraron más galaxias. The Bible says, in the beginning God created the heaven and the earth. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Does God reveal himself to us? ¿Se revelará Dios a nosotros? How do we find God? ¿Cómo podemos encontrar a Dios? He reveals himself in nature. Él se revela a sí mismo por medio de la naturaleza. I watched an iguana playing today. Yo estuve viendo a jugar. You threw him a little bit of meat. Ustedes le jugar vía a una iguana y le tiran ustedes un poco de pan. If you can find any. Y si ustedes pueden encontrar algo de pan. And he jumps at it. Y este animal brinca a agarrarla. And then some other iguanas come and join him looking for something to eat. Y después van a venir otras iguanas para tratar de comer algo de ello. Now how did God put it in the heart of the fish or the animals or the lizards or the snakes, all these things that he did. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto en estos pequeños animales, insectos y peces estos instintos que ellos tienen? Their geese by nature will fly from the northern part of North America to South America to spend the winter. Hay una ave que se va desde Norteamérica hasta Sudamérica para pasar el invierno allí. Or the fish in the sea that were born in a certain place and they will go clear around the world and come back to the place where they were born. Y hay un pequeño pez que nació en cierto lugar del océano y le da la vuelta al mundo para volver a llegar a ese mismo lugar. How can we explain those things? ¿Cómo podemos explicar eso? How can we explain you? ¿Cómo te podemos explicar a ti mismo? The complicated person that you and I are. Esta persona complicada que tú y yo somos. We have brains. Tenemos un cerebro. We have arms, we have eyes, we have nose. Tenemos brazos, ojos, nariz. Who thought up all that? ¿Quién pensó en todo esto? With thousands and millions of cells. Habiendo miles y millones de personas. How can we explain those things? ¿Cómo podemos explicar eso? How can we explain you? ¿Cómo te podemos explicar a ti mismo? The complicated person that you and I are. Esta persona complicada que tú y yo somos. We have brains. Tenemos un cerebro. We have arms, we have eyes, we have nose. Tenemos brazos, ojos, nariz. Who thought up all that? ¿Quién pensó en todo esto? With thousands and millions of cells. Habiendo miles y millones de personas. And the blood that takes away the waste in our body. Aún mismo la sangre quita la basura de nuestro organismo. But the Bible says that God in these last days has spoken unto us by His Son. La Biblia nos dice que en estos últimos tiempos el Señor nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo. And God gave His Son Jesus Christ for a purpose. Y Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo con un propósito. We may have broken lives. Quizá tenemos vidas rotas. Broken hearts. Quizá tenemos corazones quebrantados. But God can fix it. Pero el Señor nos puede arreglar. He has a plan for us. Él tiene un plan para nosotros. We have broken His laws. Hemos desobedecido sus leyes. We've sinned against Him. Hemos pecado en contra de Dios. And most of us are broken. Y la mayoría de nosotros estamos quebrantados. The Bible says all have sinned and come short of His requirements. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. God not only created the universe, but the Bible teaches us that God is a spirit. Dios no solamente creó el universo, sino que la Biblia nos enseña que Dios es espíritu. He doesn't have a body like you and I have. Él no tiene un cuerpo como tú y yo tenemos. If he had a body, he couldn't be all over the universe at the same time. Si él tuviera un cuerpo, no pudiera estar en todo el universo al mismo tiempo. God is a spirit, the Bible teaches. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. The Bible also teaches that God never changes. La Biblia nos enseña que Dios nunca cambia. He says, "I am the Lord; I change not." La Biblia nos dice que Dios dice, yo soy Dios y no cambio. The Bible says, in Him there's no variableness, neither shadow of turning. La Biblia también nos dice que en Él no hay no sombra de variante, de variación, ni From cambio. The, God had no beginning. Dios no tuvo principio. God has no end. Dios no tiene fin. He's always been. Él siempre ha sido. I don't understand that. Yo no lo entiendo. But I believe it. Pero lo creo. The Bible teaches it. La Biblia lo enseña. And many of the other religions of the world believe that. Y también otras religiones del mundo lo creen. There's something in our hearts and our minds that tells us there is a supernatural being like that. Hay algo en nuestro corazón y en nuestra mente que nos habla de un ser sobrenatural como tal. The Bible teaches that God is a holy God. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works, the Bible says. La Biblia nos enseña que Dios es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. That means there's nothing ugly in God. Es decir, no hay nada feo en Dios. There's no sin in God. En Dios no hay pecado. He's never done anything wrong. Dios nunca ha hecho nada malo. Everything He does is right. Todo lo que hace Dios es correcto. He is also a God of judgment. Pero también es un Dios de juicio. The Bible says it's appointed unto men once to die, and after that the judgment. La Biblia nos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. There's a great judgment day coming, the Bible teaches. La Biblia nos habla que el gran día del juicio se ha acercado. You're going to have to give an account before God. Tú vas a tener que rendirle cuentas a tu Dios. Of how you lived here. ¿Cómo viviste aquí en la tierra? But particularly what you did about his son, Jesus Christ. Pero particularmente, ¿qué es lo que hiciste con la persona de su hijo Jesucristo? The Bible says God shall bring every work into judgment with every secret thing. La Biblia nos enseña que Dios va a traer todas nuestras obras delante de él a juicio, aún nuestros pensamientos secretos. Every thought that you've ever had. Cualquier pensamiento que hayas tenido. Every motive that you ever had. Cualquier motivo que hayas tenido. Is someday going to be on a big screen. Algún día va a aparecer en una grande pantalla. Like millions of you can see right now, me. Como millones de personas pueden vernos en esta noche. But all the things that you've ever thought and done are going to be there. Todas las cosas que hayas pensado o hecho van a aparecer allí. And you're going to come at the judgment and say, but God, I didn't realize that. I didn't know that. Cuando estés delante del trono divino vas a decir, Señor, yo no sabía, no me había dado cuenta que había hecho eso. And you're going to see all those things that you forgot. Y vas a ver aquellas cosas aún que se te han olvidado. The Bible teaches that when we break natural law, we pay a price. Se nos ha dicho que si nosotros, y la Biblia también lo enseña, si nosotros rompemos una ley natural, vamos a pagar un precio. They've just had a conference in Denmark to see what they can do about the poverty in the world. Se acaba de tener una grande convención mundial de la pobreza para ver cómo se resuelve ese problema allá en Dinamarca. Last year in Rio de Janeiro, they had a conference on the environment and the ecology. El año pasado en Río de Janeiro se tuvo también una convención similar, pero ahora en relación a la ecología y el medio ambiente. When we abuse the environment, we pay a price. Cuando maltratamos el medio ambiente, vamos a pagar un precio. When we are selfish and oppress people and don't give people justice, you have poverty. Cuando nosotros somos egoístas o nosotros oprimimos a las personas, vamos a tener que pagar un precio por ello. And there's always been poverty. Y siempre ha sido así. Some people have always had less than others. Siempre ha habido pobreza. Hay personas que han tenido menos que otras siempre. And Jesus said it would always be that way. Y Jesucristo nos dice que siempre va a ser así. But as believers in him, we're supposed to do something about it. Pero nosotros como creyentes en el Señor Jesús debemos de hacer algo al respecto. And someday it's all going to be out in the open. Pero un día todo va a salir a luz. He has appointed a day in which he will judge the world. Dios ha puesto un día en el cual va a juzgar al mundo. You are going to be there. Y tú vas a estar allí. And your whole life will be before God. Y toda tu vida va a estar delante de Dios. And he will ask you, did you love your neighbor? Él te va a preguntar, ¿amaste a tu prójimo? Did you help your neighbor when your neighbor was in trouble? ¿Ayudaste a tu prójimo, a tu vecino cuando tenía problemas? Did you have a burden on your heart for those that go hungry and starve? ¿Tenías una carga en tu corazón por aquellos hambrientos que morían de hambre? Did you see them dying in Africa because of poverty and you did nothing about it? ¿Veías que se morían de hambre en África y no hiciste nada por ellos? Those are questions we're going to be asked. Estas preguntas se nos van a hacer. Then the Bible also teaches that God is a God of love. La Biblia nos enseña también que Dios es un Dios de amor. The Bible says God is love. La Biblia nos dice que Dios es amor. God is rich in mercy. Que Dios es rico en misericordia. For his great love wherewith he loved us. Con el grande amor con que nos amó. And that's the reason God created you. Y esa es la razón por la cual él te ha creado. Have you ever wondered who you are? ¿Alguna vez te has preguntado quién eres? Where you came from? ¿De dónde vienes? Where you're going? ¿A dónde vas? What is the purpose of life? ¿Cuál es el propósito en la vida? Here we have all this life in Puerto Rico. What's the purpose of it all? Esta vida en Puerto Rico, ¿cuál es el propósito de ello? We're all going to die. Todos vamos a morir. And leave it all. Y vamos a dejarlo todo. To another generation. Para otra generación. That'll ask the same questions. Y ellos van a preguntar la misma pregunta. Why is that? ¿Qué es eso? The Bible teaches that God created man. La Biblia nos enseña que Dios ha creado al hombre and woman. y también a las mujeres. And place them on this planet we call the earth. Y él nos ha puesto en este planeta llamado Tierra. And they were perfect. Y fueron perfectos. There were no problems. No había problemas. No war. No había guerra. No jealousy. No había celos. No anger. No había enojo. No poverty. No había pobreza. No suffering. No había sufrimiento. A perfect world. Era un mundo perfecto. But God had done one thing. Pero Dios había hecho una cosa. He wanted man to make choices of his own. Dios puso en el hombre que él pudiera hacer decisiones libremente. He did not want to force himself upon man. Él no quería forzarse a sí mismo sobre el hombre. So he tested man. Así es que él probó al hombre. He said, "But of the tree of the knowledge of good and evil, you're not to eat it." Y les dijo a nuestros primeros padres que del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberían de comer. All the beautiful fruits that you see here are yours. Todos los hermosos frutos que ustedes pueden ver, les dijo, pueden ser suyos. Except this one tree. Excepto este árbol. If you eat it, si tú comes de él, you will suffer and die. Vas a sufrir y vas a morir. Man listened. El hombre escuchó. Excepto este árbol. If you eat it, si tú comes de él, you will suffer and die. Vas a sufrir y vas a morir. Man listened. El hombre escuchó. He and his wife, él y su esposa, they thought about it, pensaron en ello. And for a long time they obeyed God. Y por un buen tiempo obedecieron a Dios. But then one day something happened. Pero un día algo sucedió. Something else entered into their world. Algo extra entró al mundo. That something else was the devil. Ese extra era Satanás. He is called Satan. Que se le llama Satanás. He has tremendous power. Y tiene un tremendo poder. How did he get here? ¿Cómo él llegó aquí? We don't know all the answers. No sabemos todas las respuestas. But the Bible teaches that at one time he was a mighty angel. La Biblia nos dice que en uno antes él era un ángel todopoderoso. And he led a rebellion against God. Y él guió una rebelión en contra de Dios. And God banished him from the heaven. Y Dios lo echó fuera del cielo. And he landed on this planet with other angels that followed him. Y cayó él a la tierra y otros ángeles le siguieron. And he became the devil, and those people that followed him became demons. Ellos llegaron a ser uno Satanás y el otro los demonios. They don't have all power. Ellos no tienen todo el poder. But they have a great deal of power. Pero tienen mucho poder. And you can see the evil in the world today. Y puedes ver tú el mal en el mundo hoy. And back of it all is the devil. Pero detrás de todo ello está el diablo. And many people follow the devil. Y muchas personas siguen al diablo. Instead of following the true and the living God. En lugar de seguir al Dios viviente y verdadero. Who are you following? ¿A quién estás siguiendo? God said, if you eat of that tree, you are going to suffer and die. Dios le dijo a nuestros primeros padres que si comían de ese árbol iban a morir. The devil came along. Y el diablo se acercó. Not as a monster. No como un gran monstruo. But as a beautifully colored snake. Sino como una hermosa colorida serpiente. And whispered in his ears. Y le habló un cuchicheo en su oído. And said, you are not going to die. Y le dijo, tú no vas a morir. You can be like God. Puedes ser como Dios. Go ahead and eat the tree. Adelante, come del árbol. You'll love it. It's wonderful fruit. Y vas a amar ese hermoso fruto. So man and his wife ate. Así es que el hombre y su mujer comieron. They disobeyed God. Desobedecieron a Dios. And God said, Adam, what happened to you? Entonces Dios le dijo, ¿qué te ha pasado, Adán? Adam said, this woman you gave me caused me to eat of that tree. La mujer que me has dado me causó que yo comiera del árbol. Eve, the first woman, what happened to you? Le preguntó a Eva, la primera mujer, ¿qué te ha pasado? Well, the serpent came and he was so beautiful and he told me that it would make me a wonderful person if I ate of that tree, and so I did it. I disobeyed you, God. Entonces ella le dijo, pues vino la serpiente hermosa. Y entonces ella me tentó, comí del fruto y he desobedecido a Dios. So from that moment on, y desde aquel día, man began to suffer and die. El hombre empezó a sufrir y a morir. And you are born with the seed of sin in your heart. Y tú has nacido con la semilla del pecado en tu corazón. David, the great king and the writer of the Psalms in the Bible, said, "In sin did my mother conceive me." David, el grande autor de los Salmos, dijo, "En pecado me concibió mi madre." I was born in sin. Yo he nacido en pecado. So man is a sinner by birth. Así es que el hombre es pecador desde su nacimiento. When he reaches the age of accountability, which may be the age of 5, 6, 7, 8, or 9, or 10 years old. Cuando un niño llega a la edad de uso de razón, puede ser 5 hasta los 9 años de edad. He sins by choice. Entonces, desde entonces va a pecar porque él lo decide así. And then he practices sin. Y después él empieza a practicar el pecado. Go out here tonight in San Juan. ¿Quién estará aquí en San Juan? Or New York. O en Nueva York. Or Los Angeles. O en Los Ángeles. Or London. O en Londres. Or Paris. O en París. Or Bangkok. O en Bangkok. Or Saigon. O en Saigón. Or anywhere. O en cualquier parte. When the darkness comes. Cuando las tinieblas llegan. The devil begins to move. El diablo empieza a moverse. In greater power. En gran poder. And thousands of people fall for his lies. Y muchas miles de personas empiezan a pensar en sus vidas. And a few years ago, we thought that science was going to save us. Hace unos años pensábamos que la ciencia nos iba a salvar. Now we're afraid science is going to destroy us. Al contrario, ahora tenemos temor de que la ciencia nos pueda destruir. There's nothing wrong with science. No hay nada malo en la ciencia. It's neutral. Es neutral. But in morality. Pero en lo moral, it can be used for good or for evil. Puede ser utilizada para lo malo o para lo bueno. But the Bible teaches that we have a terminal illness. We're all going to die from it. La Biblia nos habla que todos tenemos una enfermedad incurable y de la cual vamos a morir todos. The Bible teaches for the mystery of iniquity does already work. La Biblia nos habla que el ministerio de iniquidad ya está obrando. There's a mystery to it that we don't understand. Hay un misterio en ello que nosotros no lo comprendemos. Sin is a breaking of the moral law. El pecado es no cumplir las leyes morales de Dios. God has given a moral law for the whole world. Dios ha puesto unas leyes morales para todo el mundo. It's expressed in the Ten Commandments that he gave to Moses on Mount Sinai. Y se han expresado en los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. He said you should have no other gods. Dios mandó, no tendrás dioses ajenos delante de mí. I am the only God. Yo soy el único y solo Dios. You should not tell a lie. No debes de mentir. You should not commit murder. No debes de matar. You should not steal. No debes de robar. You should not be sexually immoral. No debes de ser sexualmente inmoral. You should not covet. No debes de codiciar. There were 10 commandments. Fueron 10 mandatos de Dios. That's only half of them. Y solamente he dicho 5 de ellos. And every person in this audience, including Billy Graham, y todas las personas que están aquí en este lugar, incluyéndome a mí, Billy Graham, has broken those commandments. Hemos roto estos mandamientos. And the Bible says if you've broken one of them, you've broken them all. La Biblia nos enseña que si has roto un mandamiento, eres culpable de todos ellos. And that's called sin. Y a esto se le llama pecado. And no sinner is ever going to get into heaven except by the grace of God. Y es imposible que un pecador pueda llegar al cielo excepto por la gracia de Dios. And the basic problems we're facing today are not social. Y los principales problemas a los cuales nos enfrentamos hoy no son sociales. It's not lack of education. No es la falta de educación. It's not economic. No es problemas económicos. It's not political. No son problemas políticos. It's moral and spiritual. Son los problemas morales y espirituales. It's been my privilege to talk to a lot of famous intellectual people. He tenido el privilegio de hablar con personas intelectuales y famosas. Whether it be a great scientist or a great leader of a nation. Quizá ha sido un gran científico o un gran líder de algún país. And almost everyone will agree. Y todos ellos, estoy seguro, estarán de acuerdo. That we have problems beyond us. Que hay problemas que están más allá de nuestro alcance. That's what Winston Churchill once said. Eso es lo que una vez Winston Churchill dijo. He said, our problems are beyond us. Dijo él, los problemas están más allá de nosotros. We have conference after conference and signed peace treaty after peace treaty, but it doesn't solve our problem. Tenemos conferencia tras conferencia, firmamos acuerdos de paz y acuerdos de paz, pero no resolvemos los problemas. Why? ¿Por qué? Because we were created in the image of God. Porque hemos sido creados a la imagen de Dios. We were created for fellowship with God. Porque hemos sido creados para tener comunión con Dios. God and man were friends. Dios y el hombre eran amigos. God never meant that there would be a war. Dios nunca quiso que hubiese una sola guerra. He never meant that there'd be trouble in your family. Él no quería que hubiese problemas en tu familia. But because of sin. Pero por causa del pecado, the whole world is in trouble. Ahora el mundo entero está en problemas. We're alienated from God. Estamos alejados de Dios. We've cut off from God. Estamos separados de Dios. And you know what the Bible calls that? ¿Y sabes cómo Dios le llama a eso? It calls it hell. Le llama infierno. There's hell in this life. Hay un infierno en esta vida. Separation from no. There's hell in this life. Hay un infierno en esta vida. Separation from God. Que es la separación de Dios. There's hell in the future. Pero también hay un infierno en el más allá. Separated forever from God. Estar separados para siempre de Dios. The Bible says the result of sin is death. La Biblia nos dice que la consecuencia de nuestros pecados es la muerte. There's natural death. Hay muerte natural. We were out in the country the other day and passed a beautiful cemetery. El otro día que estábamos nosotros caminando en la carretera, pasamos por el campo y vimos un hermoso cementerio. People in Puerto Rico die. La gente en Puerto Rico también muere. People all over the world die. Las personas en todo el mundo mueren. That started because of our sin. God never meant that we would die. Pero el Señor nunca quiso que hubiera muertes, pero esta es la consecuencia del pecado. And we never know when our moment is coming. Y nosotros no sabemos cuándo nos llegará el momento de la muerte. There is a time already set for your death. Pero sin embargo, ya tú tienes una cita con la muerte establecida por Dios. You are going to die. Vas a morir. There was a man that came down from the northern part of America to where we live in the south. Vino una persona de la parte norte de los Estados Unidos al sur donde vivimos nosotros. And he said, what's the death rate around here? Y preguntó, ¿cuál es el promedio de las muertes en esta área de aquí? And a wise old mountain man said, it's 100%. Y un hombre muy sabio de las montañas dijo, el 100%. 100% of us die. Porque el 100% de nosotros moriremos. But there's another death. Pero también hay otra muerte. It's called spiritual death. Es la muerte espiritual. You're separated from God by in your spirit. Por la muerte espiritual es la separación de nuestro espíritu de Dios. Your soul is separated from God. Tu alma está separada de Dios. And you don't have the joy. Y no tienes el gozo. And the happiness. Y la felicidad. And the peace that you'd like to have. Y la paz que te gustaría tener. That's the second death. Esa es la segunda muerte. But there's another death. Pero hay una tercera muerte. That's the final death. Es la muerte final. Called hell. Que se le llama infierno. Separation from God forever. Separados de Dios por toda la eternidad. The words in the New Testament used by Jesus Christ to describe that condition are these. Las palabras de el Señor Jesús que describían el infierno serían estas. Lost. Perdidos. Perish. Muriendo. Condemned. Condenados. Punishment. Castigo. Fire. Fuego. And there's a road that leads to hell. Y hay un camino que nos lleva al infierno. It's called the broad road. Y se le llama el camino ancho. It has a lot of laughing and it has a lot of drinking and it has a lot of drugs. It has a lot of immoral sex. En ese camino ancho se encuentra la drogadicción, el alcoholismo, la inmoralidad sexual, el pecado. It's very attractive. Es muy atractivo. But the end. Pero al fin de él. Is judgment, death, and hell. Es el juicio, la muerte y el infierno. There's another road. Hay otro camino. It's called the narrow road. Es el camino angosto. It's the road where you follow Christ. Es el camino en el cual tú caminas siguiendo a Jesús. It's a narrow gate that you go through. Pero tienes que pasar por una puerta estrecha. You have to repent of your sins and receive Christ as Savior and Lord. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir al Señor Jesús como tu Salvador y Señor. And you get on the narrow road. Y de esa manera entras por el camino angosto. That road leads to heaven. Y ese camino estrecho nos lleva al cielo. It leads to be forever with Christ and with God. Nos lleva para estar para siempre con Jesucristo y con Dios. But you know what Jesus said about that road? Pero ¿sabe lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de ese camino? Only a very few people are on that road. Que solamente pocos son los que caminan en ese sendero. He said the broad road that leads to hell is filled with people. El Señor Jesucristo dijo que el camino ancho está lleno de personas. Now God looked upon this scene. Pero Dios vio esta escena. And the Bible says God is love. La Biblia nos dice que Dios es amor. How can a God of love allow this? ¿Cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, permita esto? Yes, God is love. Sí, Dios es amor. We saw a program the other night on television. I didn't see it, but some of my friends told me about it right here in Puerto Rico. Algunos de mis amigos de Puerto Rico vieron un programa una de estas noches de televisión. I don't know what kind of ants you have here in Puerto Rico, but I know that. Yo no sé qué tipo de hormigas tiene usted aquí en Puerto Rico. In the room that I'm staying in, some of them have gotten in there and they're. Pero algunas de estas hormiguitas se han metido a mi cuarto. I guess they're ants. They're so little I can hardly see them. Creo que han de ser hormigas porque están tan pequeñas que casi no las puedo ver. But I spend my time mashing them. Y yo me estoy pasando el tiempo matándolas. They seem to like my tube of toothpaste. Se han llegado hasta mi pasta dental. And I know where to go and look for them. Así es que ahora sé dónde puedo encontrarlas. Now man is like that. Nosotros los seres humanos somos como ellas. I have my oldest son is here tonight. Aquí tengo a mi hijo mayor en esta noche. He and his son, and my grandson, flew from Fort Lauderdale today in his plane. He flies a fast plane. Mi hijo y mi nieto que están en esta noche conmigo volaron desde Fort Lauderdale en ese avión que pasa por arriba de este estadio. He goes all over the world helping poor people. Él va alrededor del mundo para ayudar a la gente pobre. Wherever there's a disaster in the world, he's always there helping. Donde hay desastre, ahí está mi hijo ayudándoles en sus problemas. 2 weeks ago, he was in Rwanda. Hace 2 semanas estuvo mi hijo en Ruanda. Another time, he will be in Kobe, Japan. Y en otro tiempo más va a estar en Kobe, en el Japón. Wherever there's trouble, he's there trying to help. En donde hay problemas, él está allí tratando de ayudar. And my wife and I are very proud of him. Y mi esposa y yo nos estamos muy orgullosos de él. When he was a little boy, pero cuando él era un pequeño niño, we live in the mountains of North Carolina. Vivíamos en las montañas de Carolina del Norte. And he and I were walking down the road. Y estábamos caminando por un sendero, él y yo. We stepped on an anthill. Y nos tropezamos y pisamos un hormiguero. Many ants were killed. Muchas de estas hormigas murieron. Many were wounded. Otras estuvieron heridas. We had destroyed their home. Y destruimos su pequeña casa. And I stopped and looked down. Y yo me detuve y miré esa escena. And I said to my son. Y le dije a mi hijo. You know, it's terrible what we've done. Es terrible lo que acabamos de hacer. I wish we could help those ants. Ojalá que les pudiéramos ayudar. I wish we could help them restore and rebuild their house. Me gustaría ayudarles a poder reconstruir su casa. But we can't do it. Pero no lo podemos hacer. We're too big. Porque somos muy grandes. They're too small. Ellas son muy pequeñas. How could we ever help them? ¿Cómo podríamos ayudarlas? That's the way God looked down upon this earth. Así es como Dios ha mirado a esta tierra. He saw all of humanity. Él ha visto a toda la humanidad. Like little ants. Como pequeñas hormigas. And God wanted to help. Pero Dios quiso ayudarnos. God said, I love them. Y dice, yo les amo. Whatever color skin they have or whatever their background, I love them. Cualquier trasfondo que tengan, cualquier tipo de color de piel, yo les amo. They're on their road to judgment and destruction. Porque van en su camino para la destrucción y del juicio. I want to save them. Quiero salvarles. So what did God do? ¿Qué es lo que Dios hizo? God became a man. Dios se hizo hombre. So he could help. Para que él pudiera ayudarnos. And that's who Jesus Christ is. Y eso es lo que es Cristo Jesús. He is God in human form. Es Dios encarnado. And he came to this world to save us. Y él vino a la tierra para salvarnos. He can help solve our problems. Él nos puede ayudar a resolver nuestros but problemas. But in the very end, he can save our souls. Pero al final él salvará nuestras almas. What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? He came to this earth. Él vino a la tierra. He taught some wonderful things. Él enseñó cosas maravillosas. He can help solve our problems. Él nos puede ayudar a resolver nuestros but problemas. But in the very end, he can save our souls. Pero al final, él salvará nuestras almas. What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? He came to this earth. Él vino a la tierra. He taught some wonderful things. Él enseñó cosas maravillosas. But the people rejected him. Pero la gente le rechazó. They said, we don't want you. Le dijeron, Señor, no te queremos. And you know what else they did? ¿Y saben ustedes qué más hicieron con él? They killed him. Lo mataron. They put nails in his hands. Pusieron clavos en sus manos. They put a crown of thorns on his brow. Le pusieron en su cabeza una corona de espinas. He was the King of Kings and Lord of Lords. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. He could have spoken one word and the whole world would have burned up right there. Con una sola palabra que Jesucristo hubiera dicho, el mundo entero se hubiera consumido en llamas. But he didn't do it. Pero él no lo hizo. He said, I love them too much. Porque dijo, yo los amo demasiado. And even the soldiers that were putting the nails in his hands, he said, forgive them. Aun aquellos soldados que estaban poniendo los clavos en sus manos, el Señor les perdonaba. Whatever sin you've ever committed, he'll forgive you. Mi amigo, cualquier pecado que tú hayas cometido, Cristo te lo puede perdonar en esta noche. While he was dying on that cross, cuando él estaba muriendo en aquella cruz, he said, my God, my God. Dios mío, dijo Jesús. Why have you forsaken me? ¿Por qué me has abandonado? And in that moment, y en ese momento, the Almighty God the Father, el Dios Todopoderoso, el Padre, laid upon him, cargó en el Señor Jesús, his only Son, su unigénito Hijo, your sins, tus pecados, and my sins, y mis pecados. He had never committed a sin. Él nunca había cometido un solo pecado. He was holy and sinless. Él era santo y sin pecado. He never had an evil thought. Él nunca tuvo un mal pensamiento. But he became guilty. Pero él llegó a ser culpable. He became guilty of the sins of the whole world. Él llegó a ser culpable de los pecados de todo ser humano. He shed his blood for you. Y él derramó su sangre por ti. And from the cross he was saying to you, y desde la cruz él te dice, I love you. Yo te amo. I love you. Yo te amo. Aleluya. Gloria a Dios. Do you know what happened? ¿Saben qué pasó? Jesus became sin for us. El Señor Jesús llegó a ser pecado por nosotros. He became guilty of murder. Él llegó a ser culpable de asesinato. He became guilty of adultery. Él llegó a ser culpable de adulterio. He became guilty of stealing. Él llegó a ser culpable del robo. Because he took our sin. Porque él llevó nuestros pecados. He was made to be sin. Él fue hecho pecado. The Lord hath laid on him the iniquity of us all, the Bible says. Porque el Padre cargó sobre él el pecado de todos nosotros. After a while he died. Después de un rato el Señor Jesús murió. They took him and buried him. Lo descolgaron y lo enterraron. But what happened? ¿Pero qué sucedió? 3 days later, Tres días después, he rose from the dead. Se levantó de entre los muertos. And tonight, y en esta noche, Jesus Christ is alive. El Señor Jesús está vivo. I'm not offering you a dead Christ. No te estoy ofreciendo un Cristo muerto. I offer you a living Christ. Te ofrezco un Cristo que está vivo. That can come into your heart now. Que puede entrar a tu corazón en esta noche. And when you come to Christ, cuando tú vengas al Señor Jesús, as I'm going to ask you to do in a few moments, en unos cuantos instantes más te voy a invitar a que lo hagas. It says, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God hath raised him from the dead, you can be saved. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón en el Señor Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. But that's not the end of it. Pero esto no es el fin. The Bible teaches that he's coming back again. La Biblia nos enseña que Jesús viene otra vez en las nubes. And aleluya, gloria a Dios. He is the future world ruler. Él es el regidor del mundo futuro. He will rule the world. Él va a gobernar a todo el mundo. And all of our problems are going to be solved. Y todos nuestros problemas serán resueltos. We're wondering what we're going to do. Y pensamos qué es lo que vamos a hacer. Jesus is going to come back and solve those problems. Cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a resolver todos los problemas. His kingdom will prevail. El reino de Él va a permanecer para siempre. Satan, the devil, is going to be cast into the lake of fire. Y Satanás será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. He has lost and he's finished. Él está perdido, ha sido terminado ya. He's finished permanently, but he still has time. Él ha sido terminado permanentemente, pero aún tiene tiempo. And in that time he's going to do his best to keep you from coming to Christ. Y en ese pequeño tiempo que le queda, él va a hacer todo lo posible para que tú no vengas a Jesús. He doesn't want you to be saved. Él no quiere que tú seas salvo. Now what do you have to do? ¿Qué es lo que tienes que hacer? That's what God has done for you. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. The first thing. Lo primero. Repent. Arrepiéntete. That's the first sermon Jesus ever preached. Ese fue el primer mensaje que Jesucristo predicó. It's the first sermon John the Baptist ever preached. Fue el primer mensaje que Juan el Bautista predicó. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. In Acts the 17th chapter it says all men everywhere should repent. God commands it. Allá en los Hechos nos habla el Señor que los hombres son mandados a que se arrepientan en todos los lugares. What does repentance mean? ¿Qué significa arrepentirse? It means to change your way of living. Significa cambiar tu manera de vivir. It means to say to God, oh God, I'm a sinner. Que le digas a Dios, Señor, soy pecador. I'm sorry for my sin. Siento mucho haber pecado contra ti. I'm willing to change my way of living. Estoy dispuesto a cambiar mi manera de vivir. I'll live for you. Para vivir para ti. I surrender my life to you. Yo quiero rendirte mi vida. And then the second thing. La segunda cosa. Faith. Fe. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le has dado potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. You're to have faith in the Lord Jesus Christ. Debes de tener fe en el Señor Jesucristo. You're not trusting anything else to save your soul except Jesus. No debes de confiar en nada más excepto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. He will come into your heart now and help you to live a new life. Y él va a entrar a tu corazón ahora para vivir y ayudarte en la vida cristiana. He will come into your heart now and help you to live a new life. Y él va a entrar a tu corazón ahora para vivir y ayudarte en la vida cristiana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Be willing to repent of your sins. ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? Receive him by faith. ¿Quieres recibirle por la fe? Follow him and serve him. ¿Y quieres seguirle y servirle? If you will start tonight, si tú quieres principiar esta noche and you need Christ, y necesitas a Jesús, I'm going to ask you to come and stand in front of the te voy a pedir que vengas aquí al frente del campo y te pongas delante de esta plataforma. And after you all come, y después de que todos ustedes hayan venido, I'm going to say a word to you. Voy a decirles unas palabras. Have a prayer with you. Voy a orar con ustedes. You can go back and join your friends. Y después pueden regresar a sus lugares y juntarse con sus amigos. Just get up out of your seat and come. Voy a pedirles que por favor se levanten. Quickly, right now. Que ahora mismo. Hundreds of you. Cientos de ustedes. If there's a doubt in your heart that you know Christ, you come. Si tienes una duda en tu corazón de que no eres cristiano, deja tu lugar y ven aquí al frente. Usted también puede tener un encuentro con Dios allí donde se encuentra, ya sea que esté en un cuarto de hospital, en un hotel o en su propia casa. Puede decidirse por Cristo ahora. Marque el teléfono que está en la pantalla. Hay un consejero listo para hablar y orar con usted. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Este programa es auspiciado por las iglesias que colaboraron con Puerto Rico al encuentro con Dios. Si usted asistió a la cruzada y no tuvo acceso a la consejería, llame al teléfono 759-0095. Tenemos una literatura muy importante que compartir con usted. Que Dios le bendiga. I've never seen a person born before. Nunca había visto a alguien nacer. And I thought all that went into the birth of that child. Y yo pensé todo lo que tenía que ver en el nacimiento de un bebé. And the doctor, who was not a believer. Y el doctor, que no era un creyente. He might have been, I'm not sure. Quizá era creyente, no sé. He looked up at me. Me miró. And he said, when anyone sees a person born, cuando alguien ve a un bebé nacer, I do not see how they could doubt the existence of God. No sé cómo pueden alguien aún así dudar de la existencia de Dios. As God can bring about birth, He also can bring about the resurrection. Porque Dios es poderoso para hacer nacer una criatura, Él es poderoso para resucitar. He said to Lazarus, él le dijo a Lázaro, come forth. Sal, ven fuera. Lazarus had been dead a long time. Tenía 4 días de muerto Lázaro. And Lazarus came out of the grave. Y Lázaro se levantó de entre los muertos. And that's an illustration of what's going to happen on resurrection day. Y este es solamente un reflejo de lo que va a suceder el día de la resurrección. Then Jesus said something else. Ahora el Señor Jesucristo dijo algo más. I am that I am. Yo soy el que soy. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus said, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him. El Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí sino el Padre que me envió lo trae a mí. And I will raise him up on the last day. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Do you believe that? ¿Lo crees, mi amigo? I'm looking forward to that. Yo estoy esperando esto. The only way you can come to Christ is to be drawn by the Spirit of God. La única forma de que tú puedas venir a Cristo es que el Espíritu Santo te traiga a Él. He convicts you of your sin. Él te redarguye de tu pecado. He looks toward the cross. Y Él mira hacia la cruz. And He draws you in your heart to the cross. Y Él te trae tu corazón a la cruz del Calvario. And the time is now for you. Y el momento es ahora mismo para ti. To make your commitment to Christ tonight before you leave here. Para que le entregues tu corazón a Jesús antes que dejes este lugar. And the Bible says that he that hardeneth his heart. La Biblia nos dice que aquel que endurece su corazón shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Repentinamente será destruido y esto sin remedio. You can reject Christ. Puede rechazar al Señor Jesús. You can put him off. Lo puedes posponer. And your heart gets harder and harder and harder. Pero tu corazón se va a endurecer y ponerse más duro. The time is now is the accepted time. Ahora es el tiempo aceptable. You need Jesus. Necesitas al Señor Jesús. I'm asking you to make that commitment tonight. Yo quiero que hagas esa entrega de tu corazón a Cristo esta noche. Men, women, young people. Hombres o mujeres, jóvenes. Whatever culture you're in. No importa en qué cultura tú hayas crecido. Whatever language you speak. No importa qué lenguaje tú hables. Whatever the situation is in your life. No importa en qué situación te encuentres en tu vida. You want your sins forgiven. Yo sé que tú quieres el perdón de tus pecados. You want to know that Christ is living in your heart. Tú quieres estar seguro de que Cristo vive en tu corazón. You want the Holy Spirit to produce that sap. Yo sé que tú quieres que el Espíritu Santo produzca los frutos de esa savia espiritual. Puede tener un encuentro con Dios allí donde se encuentra, ya sea que esté en un cuarto de hospital, en un hotel o en su propia casa. Puede decidirse por Cristo ahora. Marque el teléfono que está en la pantalla. Hay un consejero listo para hablar y orar con usted. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Este programa es auspiciado por las iglesias que colaboraron con Puerto Rico al encuentro con Dios. Si usted asistió a la cruzada y no tuvo acceso a la consejería, llame al teléfono 759-0095. Tenemos una literatura muy importante que compartir con usted. Que Dios le bendiga.